Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car that don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't. Don't impress me much. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? That don't impress me much. Con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar ahora un rato muy divertido con Justin Timberlake. Y es que tal día como hoy, pero en 1981, nació Justin Timberlake, cantante, compositor, actor, productor discográfico y bailarín estadounidense, que adquirió fama durante su niñez al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club y luego al ser uno de los vocalistas principales de la boys band NSYNC. Ha ganado 9 Grammys y 4 Emmys. También ha participado como actor de cine, siendo La Red Social, película basada en el nacimiento de Facebook, una de sus películas más exitosas en términos de crítica y taquilla. Timberlake ha vendido más de 56 millones de álbumes en solitario y otros 50 millones junto a NSYNC. En 2016 fue seleccionado para crear las bandas sonoras para las películas El Libro del Amor y Trolls. En mayo lanzó Can't Stop the Feeling como primer sencillo de la banda sonora de Trolls. El tema se convirtió en un éxito mundial tras debutar en el número uno de la lista norteamericana y después de haber entrado también a lo más alto en países como el Reino Unido. Además de convertirse, atención, en el tema más vendido durante el 2016 en los Estados Unidos con 2,4 millones de ventas. Increíble. Asimismo, ganó el Grammy como mejor canción escrita para un medio audiovisual y fue nominado al Globo de Oro por esta canción, Can't Stop the Feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't.

10 y 19 minutos, una menos en Canarias. Que bien se lo pasa Stevie Wonder haciendo su trabajo, ¿eh? ¿Cómo lo transmite? Part-time lovers. Otro de esos que hacen magia. Sí, hoy es el Día Internacional del Mago y queremos saber con qué truco hiciste desaparecer ese regalo que te hicieron y que, sinceramente, molestaba la vista. Una funda nórdica con la foto de vuestra boda estampada en tamaño king size. Una alfombra piano para el retrete y que para colmo no se podía meter en la lavadora. Cuéntanoslo. 606-712-658. Todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. ¡Oh, sí! Fue el resurgir de Santana. Supernatural. Y con la ayuda de la voz espectacular de este tipo, Rob Thomas. Señoras, señores, con ustedes esto se llama Smooth. Man, it's a hot one. Like 7 inches from the midday sun. Well, I hear you whispering the words and melt everyone. But you stay so cool. My mojito. My Spanish Harlem. Thank you.

Up in these chains. No can change your life except for you. Don't ever let anyone step all over you. Just open your heart and your mind. Is it really fair to feel this way inside? Según Billboard, está en el puesto número 15 de su lista de las 100 mejores canciones de grupos femeninos de todos los tiempos. Wilson Phillips con este tremendo temazo que se llama Hold On, que además, fíjate, recibió una nominación a Canción del Año en los premios Grammy del 91. Nos encanta. Qué alegre se pone esta canción. Pone saber que estás ahí al otro lado, sintonizándonos en cualquier punto del dial, en cualquier punto del país. Todas las tardes son vuestras para hacer que vayáis a casa después del trabajo con una sonrisa de oreja a oreja y con la mejor música del mundo. Y contando con vosotros, hoy es el Día Internacional del Mago. ¡Tarán! Y queremos que nos cuentes cuándo hiciste magia haciendo desaparecer ese regalo que te hicieron. Que a ver, una razón por la cual puedes hacer desaparecer un regalo que te han hecho es, atención a los que no lo habéis entendido, ¡que no te guste! Pues lo que no me gustó que me regalaron aquí Juan Carlos Delche. Hola. Fue una corbata. ¡Qué madre mía! ¡Qué angustia, eh! Y se la dio un compañero y me dijo, ¿dónde has sacado esto, tío? ¡Ay! Yo creo que él también la regaló. Hola, buenas tardes, Ricky. Hola. José Miguel desde Barcelona. ¿Qué tal? Bueno, el regalo que me hicieron, ¿sí?, y lo hice desaparecer, más bien me lo dejé a postas para que hicieran con él lo que quisieran, fue sí, un bañador mini de estos tipos Lip, tipo waterpolo, de color rojo. ¿Cómo? Con las letras de España por detrás. Bueno, era tan ridículo que digo, pero ¿cómo es posible que me regalen esto? Hola, Ricky. Hola. Soy de Cádiz, es la primera vez que llamo. A mí el regalo que me hicieron más feo fue mi madre Paul Reyes cuando estaba parado. Me regaló un taladro. Taladro. ¿Cómo sois? 606-712-658. Te estamos esperando para que nos cuentes tu historia. ¿Sabes qué tenemos hoy aquí empaquetadito y a punto para mandarte a casa? Una Tower to Style Ibiza de los amigos de Noisy System. Eso, te lo traduzco. Es una pedazo de cacho de trozo de torre de sonido espectacular que suena divinamente y con la que podrás escuchar Play Kiss por fíjate tú, a todo trapo. Eso sí, hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate con nosotros. Play Kiss. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I just totally wanna find. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. Mejores éxitos de los 80. Para sentirte bien. Esto es Kiss. I heard you on the wireless back in 52.

es el Día Internacional del Mago y queremos que nos cuentes cuándo hiciste magia e hiciste desaparecer ese regalo tan horrible que te hicieron. Hola, Ricky y equipo. Buenas tardes. A mí el regalo más curioso y despreciable que me regalaron fue cuando fui a saltar en paracaídas. Una cestita como si fuera un nido con dos huevecitos. Lo bueno era que eran azúcar. Pero vamos, cuando salté del paracaídas cayeron como de una gallinita. ¡Hasta luego, nunca! Y a la vuelta, algunas canciones de la primera mitad de los 80 con Oscar. ¡Te espero! Esto es Kiss.